Y aquí los amamos y protegimos anteponiendo nuestra propia vida, de ser preciso. Veremos que a los enemigos que aquí combatimos, pueden ser en realidad nuestros seres más amados en el mundo real, y sin saber nada aquí los atacamos sistemáticamente. Esto en apariencia es cruel, pero fue para hacer que desde el saber interno lo intuyéramos y dejáramos la violencia de lado, pudiendo así lograr la paz y la convivencia entre la humanidad. Así como en los videojuegos de combate o interacción, puedes jugar contra tu hermano y matarles sus personajes, o en los tuyos, esto pasa sin dejar de amar a tu hermano, ya que solo es un juego de destrezas, o lo mismo sucede después de un partido de fútbol, o tenis, o de lo que sea, todo sucede igual. En este enorme simulador mundial es lo mismo, solo son experiencias de convivencia, de crecimiento espiritual, de adecuarse a usar un cuerpo sin que importe al final, el supuesto bien, ni el supuesto mal. Esto es una simulación interactiva de vida. Esto será un gran choque de emociones y sentimientos, pero que es muy necesario para que se acaben los rencores y los odios, de una vez por todas en este universo local nuestro. Las vivencias, experiencias y acciones realizadas en Maya son parte de una enorme simulación. El pecado, el karma al final de todo, no existen, solo son reglas inventadas en el juego. El bien y el mal dentro del simulador se vuelve relativo a la finalidad del juego, nada de esto se toma en cuenta, para el producto final. La armonía, la aceptación, el compañerismo y la coparticipatividad deben ser valores desarrollados de manera voluntaria, y ejecutarse estos sin presiones conforme al verdadero libre albedrío, que deberemos usar al terminar este curso intensivo de vida, en el simulador holográfico planetario llamado Maya. De los extraterrestres. A diferencia de los extraterrestres niburianos de las Pléyades, que se han adueñado y tomado el planeta X-1, nuestros extraterrestres, aunque son los mismos Nephilims que entran al holograma para pastorearnos y cuidarnos como carceleros, ellos no se dejan ver en público abiertamente, solo el ojo avisor del investigador los puede distinguir por los aires o de plano por circunstancias extraordinarias. Ellos han estado ahí desde el comienzo del programa Terra, y han cuidado que nada se les salga de su control, ni siquiera por las guerras que ellos han provocado para su diversión y entretenimiento. Recordemos que son guerreros y muy sádicos como guardianes. Unos se metieron en la matrix holográfica planetaria en cuerpos humanos y se encarnaron unos en la raza judía, siendo el grupo llamado sionismo, otros en diversas razas, como las realezas de los diversos imperios, y otros que han surgido como controladores de las grandes compañías internacionales que determinan los rumbos de las economías, las políticas, los alimentos, la salud y las tecnologías del planeta, etcétera. A ellos se les recuperó toda la memoria de su origen niburiano extraterrestre, se les informó del plan pleyadeano, ellos no saben del plan divino, aunque ellos también tienen poca energía, se les adiestró en las artes ocultas para obtener más energía y se les hizo recordar desde temprana edad cuál es su destino, motivo por el cual ellos han podido actuar con ventaja sobre la humanidad. Estos grupos han formado muchas sociedades secretas, que junto con el numeroso grupo de adeptos que han reclutado en el curso de la secuencia de eventos, formaron el llamado gobierno secreto mundial. Los otros extraterrestres que en su forma original entran en el holograma, son para los planes de pastoreo, de control y de mantenimiento en el holograma. Ellos no han perdido su memoria, se refugian en bases especiales debajo de la Tierra, aunque estas parecen ciudades intraterrenas, no lo son, solo son bases militares de ellos mismos. Estos Nephilims también han permitido que diversas razas entren a hacer experimentos con los humanos y rescaten genes perdidos, como es el caso de los grises Zetas, que formaron una raza híbrida mitad humana y mitad gris. Las abducciones fueron para ese motivo, además de que en otros casos solo son para monitoreo. En otros casos se teletransportan ante humanos, para auxiliarlos y reparar sus cuerpos humanos que se han dañado y que no es tiempo de terminar con su periodo de vida. Esto es porque son requeridos para realizar algún plan específico ante la humanidad en una futura secuencia de eventos. También sucede para educarlos o adiestrarlos para determinada acción, que les conviene a ellos. Después se les borra los recuerdos conscientes de la presencia de los ETS, solo les queda lo que ellos quieren. También realizan trabajos de mantenimiento en el holograma, ayudan a restablecer el balance energético, a que este no se desquebraje, después de tanta destrucción sistemática del sistema bioenergético y telúrico mundial por parte del gobierno secreto. También están de patrullaje, en busca de los atlantes, lemurianos, anunnakis y científicos de otras galaxias, que se encontraban en Maya, al momento del robo del sistema por parte de Enlil y sus Nephilims. En ocasiones se encuentran accidentalmente con humanos que escapan de sus aparatos de borrado de memoria y son los casos públicos, que traen a la conciencia de la existencia de ellos. En otras ocasiones, los humanos empiezan a recordar sus abducciones o se encuentran con los implantes colocados en sus cuerpos para monitoreo. A veces se ven batallas en los cielos entre naves de Nephilims y atlantes que tienen que salir a la superficie para alguna emergencia, y este es el caso de Roswell y otros más. Son a veces tan descarados que se pasean por los cielos sin camuflaje, ya que los humanos estamos tan absortos por la supervivencia que no volteamos al cielo, y si lo hacemos nuestra conciencia dormida no los registra por no tener acceso a esos programas. En sus bases esperan el momento en que aparezca alguna nave de los intraterrenos, para destruirlas. A ellos no les conviene que estos intraterrenos se dediquen a ayudar a despertar a la humanidad haciendo más rápido el proceso de cancelación del sistema en Maya. Se les ve en los cráteres de los volcanes, en las grandes grietas de las placas tectónicas, esperando actuar en procesos de restauración o de vigilancia. Tienen grandes bases por todo el planeta holográfico, en espera de alguna contingencia que les cambie sus planes. Estas bases siempre están conectadas a algún gran espejo de agua. Las bases más grandes están cerca de las grandes ciudades de humanos, las pequeñas abarcan provincias enteras por el reducido número de humanos significativos para ellos. Usan naves nodrizas para guardar naves scouts o naves esféricas sembradoras del plasma regulador. Las naves cruceros se encuentran en el espacio, en órbita estacionaria profunda, entre el planeta y la luna Nibiru, como mudos guardianes, esperando a que entren desde afuera del sistema naves interdimensionales de rescate a la humanidad. De los intraterrestres. Ellos se ocultan en ciudades debajo de la Tierra, o en el océano profundo, son los atlantes, lemures, anunnakis y científicos de otras galaxias que quedaron atrapados en esta matrix holográfica planetaria al momento del robo de la misma por parte de Enlil y sus Nephilims. Este suceso de encontrarse ellos adentro, fue a propósito para ayudar a la evolución de los prisioneros que iban a entrar con memoria borrada, y sin suficiente energía de supervivencia para despertar, ya que el señor Enki, si sabía del plan divino, y él está aquí dentro en el holograma. Estos seres que llamamos los intraterrenos se han refugiado en ciudades ocultas tanto para los humanos como para los ETS, de afuera de la Matrix. Estas ciudades están situadas en lugares estratégicos, alejadas de las civilizaciones que han surgido en los diferentes sucesos de eventos planetarios en el espacio-tiempo lineal, pero siempre han monitoreado la evolución de estas civilizaciones humanas. Ellos se han dedicado a enseñar por milenios ocultamente a los seres que van avanzando más en el despertar del sueño con ensueños en que vivimos, dentro del holograma virtual planetario. Estas enseñanzas las transmiten por medio de sueños, o de viajes astrales hacia las mismas ciudades intraterrenas. Puede que eventualmente a algún humano que pueda estar preparado para pasar en cuerpo físico a dichas ciudades intraterrenas dentro del holograma planetario, se le permita hacerlo, ya hay muchos en la actualidad. Para pasar a estas ciudades hay que hacerlo por un portal energético, después de que los guardianes te lo permitan. Estos portales son dimensionales, así que no se sabe con certeza, ni ellos te lo dicen, si la ciudad intraterrena está a unos metros del portal, y solo traspasas unos cientos de metros de roca sólida o si el portal te lleva a otra parte del planeta o a otra dimensión fuera de Maya. Sabemos que las ciudades intraterrenas se ocultan en planos de realidades diferentes al programa que se está corriendo, puede ser que estén en otro programa paralelo, o en otro ambiente del sistema operativo, quién sabe. El hecho es que ningún Nephilim de fuera de esta Matrix ha logrado dar con esas ciudades, ni siquiera infiltrarlas. Ellos los reúnen en grupos, donde los científicos de otras galaxias y de las formas más parecidas a la humana se encargan de informar y dar las conferencias que se necesitan para seguir con el plan divino, sin descubrirlo, solo a los más avanzados se les revela. Hay ya una serie de humanos que están por dar, o ya están dando a conocer partes del plan verdadero global divino para el universo, donde este planeta holográfico es clave, a diferencia de los canalizadores que hablan de planes divinos parciales locales y que solo abarcan los informes ya conocidos, esos no se deben de tomar muy en cuenta, solo son para dar a conocer algo y que los que están despertando puedan hacer un sincretismo. En estas conferencias se reúnen esencias plantadas en diferentes etapas del espacio-tiempo lineal y se les dejan con sus cuerpos humanos para evitar conflictos de intereses. Poco a poco a los más avanzados, se les instruye ya en presencia física, y por seres que se muestran ya en su forma original, puesto que estos humanos ya están familiarizados con otras formas físicas no humanas. A los humanos que entran en forma física a las ciudades intraterrenas, se les muestra cuál era su forma original de fuera de Matrix, antes de entrar en Maya, su Nahual, según los brujos. Estas ciudades se conocen desde la antigüedad como Shambhala, Agartha, Paititi, Erx, Valhalla, Nirvana, Olimpo, Ithaca, Uxtum, etc. Pero hay una muy importante y que no ha sido mencionada antes, y esta es Aztlán. En la etapa en que el holograma planetario era polarizado por la energía masculina, el estabilizador planetario estaba en la ciudad de Shambhala en el Tíbet. Ahora que la polaridad cambió y la energía llamada femenina rige parcialmente, el estabilizador planetario pasó a Tiahuanaco, en donde residió por unos años, después fue trasladado a Uxtum en la zona maya donde se encuentra actualmente, y después pasará a Teotihuacán en Ciudad de México. MX1, no. El estabilizador planetario es una terminal regente de energía, que acumula las 12 frecuencias portadoras principales, que hacen que el planeta holográfico virtual se mantenga estable ya que regula las fluctuaciones de energía, y los conflictos de intereses de programación, que hacen los operadores de Maya, desde fuera del sistema holográfico. Este estabilizador mide 6 metros de diámetro, está formado por una doble estrella de 6 puntas entrelazadas de una manera específica, en cada una de sus 12 puntas está un cráneo de cristal especial. En la estrella interna están los cráneos de cristales propios del holograma, solo uno es de forma humana, los otros 5 son de formas no humanas. En la estrella exterior están los cráneos de formas de cristales de fuera de la galaxia, hay un 13 cristal de forma también de cráneo humano, este se sitúa al centro de la estrella. Las partes que unen y forman la estrella es de oro puro de 24 quilates, y fue traído al holograma desde que el sistema fue creado, por el señor Enki. Hay otro estabilizador en el mundo real X1, pero este está en unas cuevas en el inframundo, Marduk no sabe de su existencia y no puede acceder a él por más que quiera. La conexión entre los estabilizadores es la que permite que el holograma se mantenga fiel al planeta original. En cada cráneo se guarda toda la información del sistema. Ahora que el planeta fue devastado por los cataclismos que hundieron la Atlántida y con la devastación generada por la guerra entre los Nephilims y la Alianza Atlántica, el holograma fue reconfigurado para que no cambiara su forma de antes de la devastación y así se ha conservado casi en su totalidad. El holograma siente los estragos de afuera y de manera parcial los repite, a eso se deben los terremotos devastadores y los huracanes, que afectan a Maya que de manera muy atenuada esta los replica. Aztlán, ciudad intraterrena situada al occidente de México, al menos sus portales están ahí, se ubica entre las ciudades de Tepic y Puerto Vallarta, es más bien conocida como Santuario del Rey y es cuidada por los chamanes huicholes, es el lugar desde donde salió la civilización llamada Azteca. Esta civilización fue creada por los intraterrenos de ahí, y fueron ellos los que ocuparon esos cuerpos de los aztecas originales, con el fin de reunir y organizar a las tribus de humanos sobrevivientes de las catástrofes de la Atlántida, que habían vagado desorientadas, confundidas por milenios y estaban muy diezmadas que vagamente recordaban a la civilización atlante. Era necesario preparar un nuevo escenario en tierras atlantes, prepararlo para los eventos del fin de los tiempos por venir, era necesario crear un aparente imperio que reuniera a todas las pequeñas civilizaciones sobrevivientes, que las reuniera lo más posible, y crear así la nueva subraza de la 6 raza raíz, la de bronce. Estos atlantes en los cuerpos de aztecas originales eran de 1,90 metros de estatura, de color café delgados atléticos y muy fuertes con gran sabiduría, ellos fueron la simiente para formar a la raza azteca que habita actualmente en la meseta del Anahuac. Se asentaron en la meseta del Anahuac, en Tenochtitlan y recrearon la perdida ciudad de Atlantis con sus chinampas y pirámides destacando la de la diosa Tonantzin. Ya listo el imperio azteca, estos seres originales se retiraron, para dejar que la invasión española hiciera su colonización y se integraran las razas en un ser híbrido con las características del atlante azteca original y del latino conquistador, ayudando así más a la integración de razas. Casi lo mismo sucedió en la zona maya, desde Uxtum, se creó la raza maya, la de los señores del tiempo eran de gran estatura igual a la azteca, que después se fundiría con los toltecas, dejando así sus conocimientos y sus profecías, que serán la clave del final de estos tiempos. Las razas que quedaron, ya mezcladas, son los mexicanos actuales, mezcla de los latinos, de los humanos residuales y de los aztecas originales, esto con el fin de introducir una genética especial, programación, que será usada en el final de los tiempos. Aunque ya el gobierno secreto sabía que tenían que destruir todo vestigio de civilización, para poder seguir controlando a la raza humana, Colón venía a eso, estos trataron de aniquilar a las razas originales de este nuevo continente. Los españoles no pudieron completar el exterminio, ellos tuvieron que mezclarse con las civilizaciones del Nuevo México, y así dar origen a la nueva subraza raíz, la de bronce, que se extiende por toda Latinoamérica. Ya con las instrucciones de los aztecas originales y los mayas clásicos, además de las razas incas, quedó listo el escenario para la invasión, ya quedaba listo el ocultamiento de la existencia de la Atlántida. Los aztecas originales y los mayas clásicos y los incas, se retiraron a sus ciudades intraterrenas en espera de que los siguientes eventos, se sucedieran como se había planeado, culminando con la próxima llegada de la divina presencia. La cultura del dragón, de la serpiente emplumada del Kukulkan, de Quetzalcoatl, de Viracocha, se habían hecho presente, y ocultamente el templo a la diosa madre ya estaba lista. A la Tonantzin, la diosa madre, se le asentó en la pirámide que ahora se conoce como el Cerro del Tepeyac, los católicos siguiendo las profecías, y su conocimiento secreto, prepararon el mito de la Virgen del Tepeyac. Con eso podían extrapolar una diosa pagana por la Madre Virgen Católica, cambiar el culto de la diosa madre y traspasar el poder de ella a la guadalupana, así, la diosa quedó intacta y se le siguió venerando. Fue un golpe maestro permitido por la misma diosa madre o divina presencia. El término de Guadalupe, obedece a la mala traducción que se hace del náhuatl de la pronunciación de Cuautlacupeu, que significa, la que viene volando de la luz como águila de fuego. Los españoles no podían ni pueden pronunciar el náhuatl correctamente, así que lo sintetizaron como Guadalupe y la encasillaron con el título de Virgen para poder relacionarlo con la religión católica. El culto a la diosa madre representada por la Virgen de Guadalupe sobrepasa enormemente al culto a Jesús, ya que la cruz es símbolo de un dios muerto de degradación y muerte, de guerras, de intransigencia y de un totalitarismo sectario religioso, contrario a lo que dice representar. En cambio, el símbolo de la diosa madre, es de amor y verdadera unidad, de misericordia, mismo corazón, de redención y de compasión, con la misma pasión. Toda Latinoamérica conoce bien a la diosa madre, sea esta representada por Guadalupe, Tonantzin o la Pachamama, etc. La diosa madre o divina presencia, decidió que su llegada al sistema holográfico planetario maya, fuera en la nueva Atlántida conocida como Mexico, por ser esta la nueva subraza de la nueva raza raíz, humana Nox. Todo se preparó para que sea así, por eso la ciudad de Mexico, por medio de la pirámide de la diosa que está emitiendo señales que están repercutiendo en las esencias de muchos humanos, para reunirse de nuevo, la ciudad de Mexico es actualmente la ciudad más grande del mundo por sobre Tokio, Nueva York, o Los Ángeles, con más de 22 millones de esencias. El símbolo de la diosa madre es el 8 acostado, o sea el símbolo del infinito, ya que ella lo representa. Las repeticiones del programa Terra en Maya. Las razones para que este programa se repita una y otra vez son producto de las variantes que se presentaron por las intervenciones de los Nefidians en la realización del plan divino. La secuencia de eventos que forman lo que llamamos el espacio-tiempo lineal tridimensional, se llama programa Terra, y esta secuencia empieza a contar en el holograma desde hace 6,000 años, que es donde empieza la historia de esta humanidad, en el Sumer y en Egipto, en toda la Mesopotamia. En el plan original la secuencia se debía de grabar solo una vez, y con eso debería de ser suficiente para que los seres implantados en la Matrix Maya, se acostumbraran al uso del cuerpo holográfico y virtual que nosotros sentimos como físico, y a manejar emociones y sentimientos muy intensos, como son los de la 3/4D. Al ser modificado todo el plan por los Nefilins, las cosas se complicaron, los Nefilins redujeron la energía del holograma y en especial la asignada al humano, se les superlimitaron las 12 frecuencias al mínimo permisible, haciendo que además de perder la memoria, no tuviéramos la capacidad de recuperar la memoria. El cerebro solo trabajó a un 365% de su capacidad, las neuronas en su gran mayoría dejaron de funcionar y entraron entraron en estado de espera, la conciencia quedó en blanco total, ningún recuerdo era posible, era como escribir en papel blanco, nada de información pasó, y no había energía como para poder irnos recuperando. Los chakras o centros energéticos quedaron al mínimo posible, y además los chakras del 6 al 12 quedaron inactivos, así como el 1 y 2 se limitaron solo para reproducción. El prana o energía del éter se utilizó en la respiración, para compensar la falta de energía, también se tuvo que utilizar el sistema digestivo vegetativo que anteriormente se usó en tiempos del frutícola neandertal, para completar el requerimiento de energías, se nos implantó programación, un simbionte mitocondrias, en las células para que procesáramos la glucosa y este produjera la energía necesaria.